Bueno, pues ahora no vino el Trini Núñez, ahora seguimos, continuamos con Banda Pariente. Se llama Vengo a ver unos ojos. Y esto dice, así se oye Sinaloa, pariente. Y dice, ¡vámonos! Vengo a ver a unos ojos que tengo, vengo a ver qué tan lindos están. Al mirarlos tan lindos y tan bellos, nunca, nunca lo dejaré de amar, más nunca, nunca lo dejaré de amar. Bellos ojos de chinas pestañas que enloquecen a todo mi amor. Yo por ellos daría si tuviera alma, vida y también el corazón. Ay, alma, vida, también el corazón. ¿Qué le hiciste, mujer? ¿Qué le hiciste a esa flor que me dabas ayer? Yo primero conocí a mis padres y después a una ingrata mujer. Y después a una ingrata mujer. Ya me voy y me despido cantando, sabrá Dios si te volveré a ver. Yo no pierdo la dulce esperanza de estrecharte en mis brazos, mujer. De estrecharte en mis brazos, mujer. Vengo a ver a unos ojos que tengo, vengo a ver qué tan lindos están. Al mirarlos tan lindos y tan bellos, nunca, nunca lo dejaré de amar, más nunca, nunca lo dejaré.